parte de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Tres víctimas fatales por accidentes en fiestas patrias, cuatro se mantienen en riesgo vital en centros médicos de urgencia de la región del Maule. Nueve detenidos por droga y armas incautados de cooperativa antidroga en la ciudad de Constitución. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional en este día 21 de septiembre, en el Día del Trabajador de la Radio. Tenemos el primer contacto a esta hora con el senador de la República, don Juan Antonio Coloma. Senador, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, estimado Juan Carlos, y a toda la personal, la gente que trabaja, los controladores de Radio Fantástica. Un abrazo a fondo en el Día de la Radio, que es un día tan merecido, tan único, tan especial, y yo creo que merece un abrazo por parte de todos. Yo siempre he pensado que en un mundo globalizado, un mundo moderno, lo que hace la diferencia, lo que genera el contacto local, el acompañamiento, sentirnos parte de una región, de un país, son justamente las radios. Por eso yo quería aquí al tiro llamarlo, felicitarlo, darle ánimo, porque creo que representa toda la comunidad en un mundo, como decía, moderno, pero que en cual la radio tiene un valor insustituible. Basta pensar, por un minuto uno, imagínese, cambiar el dial y que no haya nada, yo creo que todos nos sentiríamos más solos, nos sentiríamos más desprovistos. Esa es la gracia de la radio, esa es la maravilla. Así que un abrazo, que lo disfruten y que reciban el cariño de toda la región, muy de corazón. Muchas gracias, senador. Senador, aprovechando la ocasión, usted está en el Congreso, yo sé que usted ha sido uno de los propulsores, igual que con otras autoridades, ¿no es cierto?, de algunos proyectos en beneficio de los medios regionales, no solamente de la radio, estoy hablando en general de muchos medios, y que necesitamos hoy día los medios locales más recursos para sobrevivir producto de esta globalización de medios de comunicación que ha sido una invasión y que ha de alguna forma dejado al lado los medios locales, que también tenemos, hay que ser un mea culpa, tenemos un poco de responsabilidad los medios locales porque no hemos defendido lo nuestro. Pero usted, me imagino que va a seguir luchando para poder mantener, ¿no es cierto?, a estos medios locales. Bueno, efectivamente, hay dos cosas que están funcionando, dos iniciativas que a mí me tocó ser parte de la primera y también acompañar a la segunda. La primera, el Fondo Regional de Medios. Esto no se extiende no solamente a la radio, sino que a la televisión, a los diarios, que es un fondo que a partir de hace como 5 años atrás se dispone en el presupuesto justamente para financiar proyectos que tengan que ver con defender identidades locales. Uh-huh. Y lo decíamos hace un rato, hoy día en general en el mundo, con la globalización, hay grandes cadenas que lo que transmiten lo mismo para Talca, que para Curicó, Parica, Santiago, Punta Arenas, en circunstancias que las realidades son diferentes, los problemas son distintos. Y eso son porque son radios satelitales que funcionan en otro esquema. Bueno, eso de alguna manera va perdiendo la localía, va perdiendo el sentido propio. Por eso se financió a través del presupuesto este fondo, que yo estoy convencido que ustedes algunas veces lo han adjudicado, y que la idea es ir aumentándolo progresivamente. Uh-huh. Y lo otro, un fondo especial que está más vinculado a la televisión, que lo ve el Consejo Nacional de Televisión, y tiene por escrito también hacer lo mismo, con particularmente con la era digital que viene hacia ahora, tratar de que no toda la televisión sea la misma, sino que haya espacio para canales propios, canales locales, que informen, que expliquen, que acompañen a los temas de la región o los temas de la ciudad, y no necesariamente a nivel de país o al nivel de continente. Uh-huh. Así que creo que estos son dos iniciativas que están funcionando, no estamos hablando de algo futuro, sino que están funcionando, y que la idea nuestra es tratar de ir aguantándolo progresivamente los fondos que se dispongan. Porque ¿sabe por qué? Una garantía de libertad. Obviamente la libertad tiene muchas formas de expresarse. Una de ellas es tener medios de prensa que tengan que ver con realidades locales y no sean agobiadas por informaciones nacionales o mundiales, que son importantes, pero no son todos. Y así que esos son dos proyectos que me ha tocado participar, particularmente el primero, me tocó defenderlo a mí en su momento en la ley de presupuesto, y bueno, ha continuado a través de los años, y esperamos que ahora que se está haciendo el nuevo presupuesto podamos tener una ayudadita mayor para que de esa manera puedan desarrollarse estos medios de comunicación que son tan, pero tan importantes. Senador, quiero aprovechar los 30 segundos en otro tema que apareció en los medios de comunicaciones de este fin de semana, que el hospital regional está, digamos, tiene casi todo listo, el servicio de urgencia está listo y el director del hospital ha dicho, señores, no podemos funcionar porque no tenemos los profesionales para hacerlo. Bueno, yo he hablado largamente con el doctor Donoso respecto a este tema. Efectivamente, aquí tenemos un hospital que realmente a quien le ha tocado mirarlo o recorrerlo, es un tremendo avance, un hospital moderno, muy potente. Lo que pasa es que efectivamente hay un problema de especialistas y un problema de personal, que no es solo un tema de presupuesto, sino que es un tema de un problema endémico que se produce en la salud en Chile, que es la falta de profesionales específicos, la falta de especialistas. Fíjese que solo a nivel regional, la región del Maule, y estuve con el Colegio Médico, me hablan de que se requiere cerca de 500 especialistas, 500, a nivel nacional estamos hablando de 5.000. Y un especialista cuesta formarlo, no es llegar y decir, sino que tiene que ser alguien que tome la especialidad, valga la redundancia, por un periodo largo de tiempo. En la región se están formando aproximadamente 100 especialistas cada año, pero tenemos un déficit muy importante, y ahí estamos viendo cuáles pueden ser los caminos intermedios, sea a través de médicos extranjeros debidamente acreditados, que son un aporte, pero también incorporar dentro de los objetivos de la región el hecho de seguir financiando especialistas que el día futuro financiar la especialidad, pero que se quede en la región. Así que esto es un tema que tiene que ver con la nueva estatus de la salud. La salud, antes lo importante era el acceso. Hoy día lo importante es no solo el acceso, es la calidad. Y obviamente, en la medida que haya especialistas, incluso en los consultorios, eso va a permitir generar una mucho mayor anticipación de los problemas. Fíjese que, por Carlos, estamos cambiando de tema, pero uno de los problemas más graves de nuestro país es que la persona cuando llega al hospital llega a operarse, llega porque hay enfermedades que no fueron detectadas a tiempo, en circunstancias que un buen diagnóstico con un especialista a nivel de consultorio, a nivel de atención primaria, puede anticipar, y eso que al final termina en un problema que es susceptible de ser operado, puede con remedio mucho anticipadamente evitarse. Así que este es el gran desafío, a mi juicio, de la salud. No solo un tema de infraestructura, sino que un tema de entender de que a través de la prevención, que para eso son muy importantes los médicos generales y los especialistas, poder anticipar y no tener que esperar que ya sea tarde para poder intervenir. Así que estamos en eso, hemos hablado harto con el doctor Donoso y esperamos que ya el camino empiece a ir por la recta línea. Por lo menos se están formando, gracias a los convenios con la Universidad Católica del Maule, hoy día un número importante de especialistas, y la idea es seguir aumentándolo hacia adelante. Senador, queremos agradecerle enormemente primero el saludo que hace los días en el Día del Trabajador de la Radio y también, por supuesto, este contacto. Así que muchas gracias, que tenga una excelente jornada en el Congreso, senador. Buenas tardes. Aquí estamos llenos de leyes y ahora empieza el tema del presupuesto, que es un tema bien importante. Pero bueno, estamos haciendo el empeño. Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias. Ahí estaba el contacto con el senador de la República, don Juan Antonio Colón. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional, en esta jornada especial, que es el Día del Trabajador de la Radio. Y además es el Día de la Radio. Dos fechas que se conmemoran. Primero, en el año 42 se instauró el Día de la Radio y en el año 91 fue instaurado por el presidente Patricio Aylwin como el Día del Trabajador de la Radio. Ya son 12 días que se han instaurado en nuestro país. Vamos a ir de inmediato con más noticias que prepara nuestro departamento de prensa. Desde ya y hace algunos meses, la Fiscalía de Constitución y la Policía de Investigaciones trabajan con el fin de poder obtener contundentes pruebas, las que finalmente permitieron la madrugada de este miércoles 17 de septiembre allanar un total de 8 viviendas en diversos sectores de la ciudad costera de Constitución, donde se logró la detención de 9 personas, entre ellos una mujer y una menor de edad. Junto a lo anterior, se incautó cocaína, marihuana, 3 armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y poco más de 11 millones de pesos en efectivo. Sumándose a lo anterior, un total de 5 vehículos taxi colectivos, con los cuales la cabecilla de la banda, Sergio Hernán Ramos Bravo, a través de sus conductores, distribuía la droga entre adictos de la comuna a domicilio. El fiscal también indicó que en conjunto con el Ministerio Público y la PDI, a través del Plan Nacional llamado Microtráfico Cero, más conocido como el MT0, permite dar un nuevo golpe a los grupos organizados para cometer este tipo de delitos. El fiscal, el jefe de la comuna, Héctor de la Fuente, quien dirigió personalmente los allanamientos, comentó. Comenzamos en el mes de marzo de este año con el grupo MT0 a trabajar. Posteriormente interceptamos telefónicamente a algunos de los blancos, establecimos cuál era el cronograma, la forma de trabajo, la coordinación que había entre todos ellos, para en definitiva presentar todos esos antecedentes al tribunal que permitió obtener una orden de detención para todas estas personas. De esta forma, el Ministerio Público formalizó cargos por todos estos ilícitos a Sergio Ramos Bravo, su madre Cecilia Bravo Vergara, a sus hermanos Ingrid y Mario Antonio Bravo Bravo, los conductores Luis Orellana Becerra, Alejandro Villagra Romero, Gilberto Díaz Mesa, Sandy Ramírez Solar y una adolescente inicial EFRS. Debido a las contundentes pruebas obtenidas por el tribunal acogiendo la tesis de la Fiscalía, dispuso la prisión preventiva de 8 de los 9 imputados por los delitos de tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, fijando además un plazo de 4 meses para la investigación. De esta manera, en menos de 48 horas, la Fiscalía y ambas policías de Curicó y ahora en Constitución han permitido sacar de circulación a bandas que se dedicaban a la compra y venta de diversas drogas. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional, en este día 21 de septiembre, en el Día del Trabajador de la Radio. Continúan en la senda de generar mayores vinculación con el mundo académico y la educación superior regional, con el objetivo puntual de solidarizar con los alumnos de posgrado que al quehacer corporativo y la vasta oferta programática del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSI, el organismo efectuó un nuevo coloquio con una treintena de alumnas de la carrera de trabajo social de INDAP, sede de Talca. El encuentro, encabezado por el director regional del FOSI, Gonzalo Uribe, se desarrolló en la propia casa de estudio y congregó a estudiantes provenientes de las 4 provincias de la región del Maule, quienes de primera fuente pudieron conocer a fondo la manera en que este servicio, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, contribuyera a la erradicación de la pobreza y a mejorar las condiciones y calidad de vida de miles de familias de distintas latitudes. La actividad incluyó la exhibición de videos relativos a la ejecución en terreno de esta iniciativa emblemática de alto impacto en distintas comunas, además de una presentación que analizó las tres grandes áreas temáticas del FOSI, como son emprendimiento, trabajo, habilitación social y el detalle de sus respectivos programas. Primera hora regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones en este día 21 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio. El conjunto habitacional Brisas de Torca, formado por 86 familias damnificadas por el terremoto y tsunami del 27F, recibieron las llaves de sus nuevas viviendas después de 5 años de espera. El proyecto se generó por la necesidad de familias damnificadas del 2010 en la caleta de pescadores de Yico, comuna de Bichuquén. Recibieron sus casas y además son pioneros con la puesta en marcha de la planta desaladora para consumo humano y riego, digamos, del agua. Las viviendas corresponden al programa de construcción de nuevos terrenos, el Fondo de Solidaridad y Vivienda, el DS-174, y el Plan de Reconstrucción. Son casas de 45.2 metros cuadrados con una proyección de ampliación hasta un segundo piso para completar 57 metros. La villa comprende áreas verdes, juegos infantiles, multicancha y sede comunitaria. Es un día donde se hace justicia con estas familias que después de 5 años de haber perdido sus hogares reciben nuevamente un lugar donde vivir. Hicimos un esfuerzo para entregarle factibilidad de agua a cada una de las casas, ya que fueron construidas sin considerar la posibilidad del vital elemento, explicó el seremi del Mimbu del Maule, Rodrigo Sepúlveda. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional en este día 21 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio. Y a propósito del Día del Trabajador de la Radio, en esta programación especial, desde el año 2000, que ya no se eliminó, ¿no es cierto?, el cese de transmisiones de todas las radios emisoras pertenecientes a la ARCHE, la Asociación de Radiodifusores de Chile. De ahí quedaron libremente las emisoras de estar al aire o no estar el día 21 de septiembre. Y a propósito de saludos del Día del Trabajador de la Radio, el intendente subrogante de la región del Maule, Oscar Vega, dejó su saludo por el Día del Trabajador de la Radio. En este día tan importante que celebramos el Día del Trabajador Radial, reiterar nuestra gratitud a todos quienes laboran en las radios de nuestra región por ser tan fieles a la misión de la radio, que es informar, entretener y por sobre todo producir cultura. Una cultura cívica que nosotros agradecemos diariamente por la información de calidad y oportuna que están transmitiendo, haciendo llegar a nuestros ciudadanos y de esa manera contribuyendo a fortalecer nuestra democracia y a cuidar nuestro país, que es lo más importante. Así que un feliz día y un fuerte abrazo de parte del intendente subrogante Oscar Vega. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo.

Así es, gran parte de nuestro público, nuestros adultos mayores de la región del Maule, especialmente en la provincia de Talca, se han formado, han estado toda una vida escuchando Radio Fantástica y Radio Lautaro. Uh-huh. Tienen una gran cercanía con estos dos medios radiales, que son tremendamente importantes para informar, comunicar en situaciones de emergencia, en situaciones de catástrofe y en el día a día. Así que son muy especiales para nuestros adultos mayores. Ahora, el director, me imagino que el trabajo que ustedes están haciendo constantemente y permanentemente, sobre todo en estas fiestas patrias que recién terminamos, me imagino que bastante actividades con los amigos de la tercera edad, ¿po? Así es, estuvimos visitando nuestro club de adulto mayor, que me invitaron a varias actividades, etcétera, algunas fondas, algunas ramadas, algunas reuniones para poder celebrar estas fiestas. Así tuvimos un fin de semana bastante activo, visitando también los TDU, la misa de acción de gracia, algunos desfiles dentro de la provincia. Así que fue un fin de semana bastante trabajado, bastante activo. Uh-huh, qué bueno. Bueno, director, queremos agradecerle enormemente este contacto, ¿no es cierto?, por este día, el Día del Trabajador. Le damos un gran abrazo a todos los abuelitos y abuelitas que nos escuchan siempre en los distintos centros, ¿no es cierto?, por ahí en los hogares de estadía, ¿no es cierto?, que tiene el Senama, y a todo el equipo del Senama también. Así que muchas gracias por vuestras palabras. Bueno, un agrado, Juan Carlos. Además, contarte que el día 21 también se celebra el Día Mundial del Alzheimer. ¿Ah, sí? Y estamos con un seminario trabajando hoy día en el Centro Español con adultos mayores, con profesionales de la salud, con asistentes sociales, promoviendo, digamos, los alcances de esta enfermedad también para poder tomar desde ya todos los resguardos necesarios para poder tener un envejecimiento activo, una buena vejez con nuestros adultos mayores. Un abrazo, director, que tenga una excelente jornada. Igualmente, un abrazo, un saludo a todos. Un saludo, muchas gracias. Ahí estaba el contacto con el director del Senama, don Claudio Montalva. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcop, cooperativa de ahorro y crédito. Socios. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia. Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Agradecemos vuestra sintonía y todos los llamados que hemos recibido, ¿no es cierto?, de saludo en el Día del Trabajador de la Radio. Miguel Valenzuela en la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barrueto en la lectura de las informaciones. Este día es un día especial para quienes hacemos radio y vivimos de este mundo de la radiotelefonía. Muchas felicidades para todos nuestros colegas de distintos medios de comunicación radial en la región del Maule, para las antiguas generaciones y para las nuevas que vienen a seguir luchando, ¿no es cierto?, por estos medios. Este medio que es tan hermoso como es la radiotelefonía. Y gracias a ustedes, a todos los miles de auditores que nos permiten ingresar a vuestros lugares, a vuestros trabajos, en el taxi colectivo, en la micro. Muchas gracias. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campano y con la novedad, a lo mejor, del nuevo director técnico para Rangers. Que tengan una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias.